encontró una abuela que nos narra femicidios de hace tanto. De Dolores nuestro lamento. Puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar. ¡Gente siquiera sabe lo que vale mi vida! ¡La religión no sabe ser mujeres prohibidas! ¡La calle es al servicio de quien olvida que ellos no paren! ¡Aborto! ¿Por qué me sale del coño? El sexo lésbico, abajo el aborto, arriba el sexo lésbico. Ya, vale. ¿Algo más? ¿Algo que agregar? No, precisar lo de abajo el aborto es por básicamente, estamos escuchando, me voy a extender un poco. Estamos hablando como de anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Y nosotras pensamos que el problema no es, o sea, la solución no son los anticonceptivos, si tomamos en cuenta que las farmacéuticas son la segunda empresa que tiene el mayor control de dinero en el mundo después del negocio de la arma, no vamos a andar gritando que queremos anticonceptivos, sino que el problema en verdad es la heterosexualidad y las compañeras que tienen relaciones heterosexuales. Así que insisto nuevamente, el llamado es al sexo lésbico 100% anticonceptivo. Vale. Y ahí estaban las palabras de nuestra amiga de Torta Golosa para Radio Curruf, desde acá de la Marcha del Aborto en Santiago, Guarria. You. Hola, cabres. Bueno, acá estamos nuevamente. Nos reunimos a Ataque Cicuta por la necesidad de seguir denunciando, seguir estando presente desde nuestra perspectiva lesbo-trans-feminista. Nos hacemos presente acá en el Gualmapu, un territorio militarizado, un territorio de represión, un territorio donde muchas de nosotras han sufrido la violencia patriarcal, heteropatriarcal, y bueno, nos vimos con la necesidad de reagruparnos, de salir de nuevo al aire, por lo que comenzamos hoy día un reinicio de nuestras transmisiones por acá, por medio de la radio Curruf. Y bueno, primero que nada, saludarlas a todos. Este programa va a empezar por la denuncia y la visibilización de lo que está ocurriendo actualmente en la ciudad, en el pueblo de Villarrica y en Concepción, acerca de la noticia de dos niñas menores de edad violadas y embarazadas, producto de unos machos asquerosos, uno el de Villarrica. La pareja de la madre, quien violó a esta niña, la embarazó. Actualmente las dos están embarazadas, sin la posibilidad claramente de abortar. Y también vamos a informar acerca de la situación del juicio de estos asquerosos, también de la niña de Concepción, que también hay otra menor de 11 años que también fue violada y embarazada. Y hoy día hubo, ayer día 23 de agosto, hubo un mitin en Concepción para exigir el aborto de ambas afuera de los tribunales de justicia de dicha ciudad. Recordemos igual que el aborto en este país llamado Chile está penalizado en todas sus formas desde 1989. Y también vamos a revisar la actual situación de la Machi Francisca Lincolnao, que como deben saberlo se encuentra en situación de cárcel privada de libertad acá en la cárcel Centro de Exterminio de Temuco hace 4 meses ya, en una condición paupérrima de su salud que ha ido empeorando cada vez más. Se han generado diversas movilizaciones en su apoyo, pero igual el encarcelamiento es súper difícil para cualquier persona que esté privada de libertad, y más aún si desde el territorio donde habita se potencia su espiritualidad, como es la situación de una machi. También vamos a conversar sobre la situación de Elisa Rojas, que se encuentra privada de libertad en la cárcel Centro de Exterminio de Angol, y vamos a terminar comunicándole una serie de actividades que se han estado llevando a cabo en base a la situación de encarcelamiento de ambas, actividades que se están llevando a cabo en Concepción, que también se están llevando a cabo acá en Temuco. Y esta semana es una semana súper agitada. Ya el día de ayer sacamos al aire un especial sobre la semana de agitación anticarcelaria que comienza mañana, día jueves. Y bueno, hay unas marchas, unas actividades que queremos compartir con ustedes. Y eso, Ataque Cicuta sigue atacando, sigue presente. Y vamos con toda la ira del mundo contra estos machos y la heteronorma. Así que bienvenidas a Ataque Cicuta número 9. Conspira contra el macho. Thank you.

el caso de esta niña que fue violada y embarazada, producto de dicha violación efectuada por su padrastro, a una niña en Villarrica. En prisión preventiva quedó este sujeto que habría violado a hija de su pareja en Villarrica. Sename presentó querella criminal y medida de protección para que se iniciara la restitución de los graves derechos que fueron vulnerados a la niña. 8 meses de prisión preventiva para acusado de violar niña de 11 años, hija de su pareja, en la comuna de Villarrica, fue decretado por el Tribunal de Garantía de esa ciudad durante la audiencia de formalización del sujeto. La audiencia se llevó a cabo pasado el mediodía del jueves 11 de agosto, ocasión en que compareció junto a uno de los abogados de la institución, la directora regional del Sename, Jimena Oñate, en la calidad de querellante por el delito de violación impropia cometida en contra de una niña menor de 12 años de edad y que fue producto de este hecho, embarazada con 21 semanas de gestación. En la víspera, el Sename presentó vía oficio una querella en contra del individuo acusado y de todo aquel que resulte responsable en calidad de autor, cómplice o encubridor del grave delito de violación impropia amparado bajo el artículo 362 del Código Penal, que tipifica el delito de violación de menor de 14 años. Jimena Oñate explicó que la medida fue interpuesta en virtud de las facultades legales que se le asignan en su calidad de directora del Sename, basado en el interés superior del niño y la niña. Nuestra expectativa es lograr la mayor penalización posible, pues hemos dicho que la aplicación de justicia es condición necesaria para la reparación de las víctimas y, por lo tanto, en coherencia con ella, vamos a presentar en el Tribunal de Familia una medida de protección en favor de esta menor de edad para iniciar la restitución de los derechos conculcados y el proceso reparatorio, en especial su ingreso a programas de maltrato grave del Sename. Vamos a poner a disposición del tribunal y a proponerles el acompañamiento de esta niña en su proceso sin duda conflictivo con su maternidad. Para ello contamos con programas especializados en la línea de adopción, lo cual es una alternativa que pondremos a disposición para la protección de esta niña y del hijo que está por nacer, agregó. Según el relato del fiscal a cargo de la investigación, José Manuel Ramírez, los hechos fueron conocidos luego que profesores de la niña se percataran de cambios físicos y conductuales, lo que derivó en una entrevista que develó la grave vulneración de los derechos. Así detienen a este violador, asqueroso, macho asqueroso, pareja en este caso de la madre de la niña. Me parece horrible saber que esta niña de 12 años, 11 años, va a ser obligada a parir a este hijo o hija producto de la violación que efectuó la pareja de esta madre, que confió, no sé qué pasó por su cabeza al pensar que podía meter a un hombre a su casa y dejarlo así como a él, como bajo la custodia de esta niña. Todos sabemos que no debemos nunca confiar en estos machos asquerosos que, bueno, sean padres, tíos, hermanos, amigos de la familia, jamás dejar a algún niño cerca de un adulto así. Debemos recordar que quienes siempre abusan y nos violan son personas que llegan a la casa, personas de confianza. Horrible pensar que esta niña va a parir, que, no sé, esta señora Jimena Oñate ni cagando está a favor del aborto, ni cagando lo ven como una opción, pensar que esta niña, no sé, tenga derecho a interrumpir este embarazo. El chico decía que le había dicho a la niña que guardara silencio con lo que le había pasado. Sí, pues, eso, igual estábamos aquí recabando información con nuestra amiga y nos dimos cuenta de una página de México que también subió un artículo comentando acerca de la situación del aborto acá en Chile. Y horrible, po. Recordemos que el aborto está penalizado en todas sus formas desde 1989, así, en el gobierno de Pinocho. Bueno, después Elwin, y ninguno de los que han venido después lo ha modificado. Recordemos que también el proyecto de ley del aborto está hace más de un año en la Cámara. Bueno, primero pasó por la Cámara de Diputados, donde fue aprobada, después a la Cámara Alta, y bueno, y todavía está en veremos, po. No sé, igual es terrible distinta la situación de una niña a la de nosotros, así que no sé, que no necesitamos del Estado ni de sus leyes para seguir abortando, sino que ella sí, pues, de más que esta niña necesita, no sé, de no sé, información, de apaña, de caleta de cosas, y de que, no sé, de que su familia, igual su mamá, lo más probable es que sea antiaborto, o que por miedo, por desinformación, por ignorancia, así no haya podido apañarla, pues. Y más encima que le haya obligado a quedarse callada a la niña, así como ella sabiendo que su hija estaba siendo abusada, o sea, en el colegio los profesores así se dieron cuenta de que la niña estaba sufriendo abuso, pues, y que estaba mal, pues. O sea, después creo que tiene 21 semanas de gestación, ya casi 5 meses de embarazo, o sea, es como imposible pensar que ya va a poder abortar, pues. Sí, recordemos que el proyecto de ley que está ahora en la Cámara de Diputados asume, o sea, de senadores, asume solamente 3 causales para hacerse un aborto, que son la primera, peligro de vida para la madre, la segunda, malformación fetal, y la tercera, en caso de violación. Es decir, en ningún caso va a ser un aborto libre. Por lo tanto, específicamente en estos casos nos damos cuenta que bueno, que son cuando les pasa a menores de edad, las instituciones del Estado inmediatamente se adueñan de estas personas pequeñas, bajo sus institucionalidades, como el SENAME, por ejemplo, y se hacen cargo de todo lo que es el aparataje legal de su defensa o de su caso en sí mismo. Por lo tanto, todo lo que sucede legalmente les afecta directamente a en estos casos, en el caso de la violación, por ejemplo, a niñas menores de edad. Como decía mi amiga acá, es diferente a lo que vivimos nosotras, así como que muchas veces conversamos igual y no sé, como que nos manifestamos, nos posicionamos pro aborto, pero de un aborto con amigas, un aborto con pastillas, con miso, un aborto que no tiene por qué tener la autorización del Estado ni de la sociedad heteropatriarcal, sino que es una decisión obviamente nuestra y a partir de nuestras cuerpas. Pero sin embargo, cuando nos encontramos en casos como estos de dos niñas de 12 y 11 años, que o sea, son muy, muy pequeñitas, son niñas que recién están empezando a menstruar. Entonces, los abusos que han sufrido, lamentablemente, quedan en manos de la institucionalidad estatal, pues, como el SENAME. Y por lo tanto, todo lo que no se avance en el tema de aborto legalmente les afecta directamente, como en este caso, que todavía está en la Cámara de Diputados y lamentablemente estas niñas ya tienen un embarazo de 5 meses, o sea, súper avanzado, así súper peligroso hacer un aborto en este embarazo tan avanzado. Si hubiese, no sé, si hubiésemos podido a lo mejor enajenar al Estado de esta situación, podríamos haber hecho algo así en el minuto que se podía hacer, o no sé. Bueno, son tantos los cuestionamientos igual que se nos vienen a la cabeza, porque no sé, esta mierda así como que le puede pasar a cualquiera, ¿cachai? Como que la violación así no tiene que ver ni siquiera así como con tu elección sexual, o sea, nos puede pasar a cualquiera, porque los machos asquerosos así están en todos lados, pues, especialmente a niñas así que son súper no sé, pequeñitas, así que en los dos casos son viejos asquerosos así de 41 años, el otro creo que es de 60, 59, 60 años, son hueones viejos, asquerosos, de mierda, así ojalá se pudren los asquerosos, así ojalá, no sé, la gente que los conozca, así, igual así llamamos siempre a accionar contra ellos, así esos malditos que no queden, como si no hubiera pasado nada, así. Y sabemos que la justicia les va a dar así una cagada de años, y la cárcel también vale callampa, así en este caso, así como que somos nosotras quienes tenemos que igual así solidarizar, así tener sororidad con estas pequeñas, y lamentablemente igual así, no sé, sus realidades son súper distintas a lo mejor, probablemente de familias o hijas de madres, como decían también las cabres. En el caso de la niña de Villarrica, su madre le dijo que guardara silencio. O sea, estamos hablando de una niña totalmente vulnerada y sin ningún apañe, sin ningún tipo de protección. Ya así como el hecho de que metan a cualquier hueón asqueroso a la casa donde ella duerme, donde habita así una niñita, es terrible brígido, así como que entre un extraño asqueroso así como si nada, y más encima así que sea resguardado así y protegido, en vez de la madre proteger a la cría, así protege al asqueroso de mierda, así como que estamos hablando de una niña que lamentablemente así está enteramente vulnerada. Y bueno, ahora vamos a conversar sobre el caso de la niña de 12 años que también fue violada y quedó embarazada en Concepción. Bueno, esta pequeñita tiene un embarazo de 34 semanas de gestación, y los funcionarios de la brigada de investigador, o sea, investigadora de delitos sexuales y menores de Concepción, efectuó una serie de actuaciones policiales instruidas por el Ministerio Público. Lograron detener a un sujeto de 59 años que fue el asqueroso que la violó. Él es el responsable del delito de violación, y con la información recabada durante el caso se estableció, en conjunto de los antecedentes reunidos, que eran suficientes para confirmar la ocurrencia del ilícito. Dentro de las acciones judiciales se dio cuenta la Fiscalía Local de Concepción, emanándose posteriormente una orden de detención contra el asqueroso violador, quien fue capturado en su domicilio. Desde la unidad de los Pacos se informó que el delito detenido, valiéndose de la confianza otorgada por la familia, aprovechó los momentos en que la víctima se encontraba sola para agredirla sexualmente. Por su parte, el imputado fue puesto a disposición del tribunal competente, quien otorgó la prisión preventiva mientras dura la investigación. Bueno, con respecto a lo que sucede actualmente en Chile, la prohibición del aborto vuelve a ser cuestionada tras darse a conocer el embarazo de esta niña de 11 años, que denunció haber sido violada por su padrastro de 41 en la ciudad de Villarrica, y tras el caso que acabamos de contarle en la ciudad de Concepción. Todos estos casos nos llevan a volver a sacar el tema del aborto legal a la palestra nuevamente, como lo que decíamos anteriormente, que en este tipo de casos el marco legal es lo que está sustentando en definitiva que las niñas tengan que estén obligadas a parir, en definitiva, que estén obligadas a parir los hijos que llevan o los seres que llevan adentro de sus vientres y producto de una violación asquerosa. O sea, ya la violación en sí misma es un trauma horrible, asqueroso para cualquier cuerpo, y más encima tener un producto así que no tiene ningún tipo de conexión contigo, así que es producto de una agresión sexual. Ya así no puede ser más horrible como experiencia de niñez. Como decía acá mi amiga, desde 1989 que el aborto fue prohibido acá en Chile, por lo que muchas organizaciones feministas y de derechos humanos se comenzaron a movilizar específicamente en Concepción. Nosotras sabemos que las cabres allá organizaron un meeting que fue en los tribunales de injusticia el día de ayer, y queríamos saber, bueno, si alguna de ellas se puede comunicar con nosotras para ver cómo les fue. y nos cuente qué es lo que sucedió el día de ayer allá mientras se estaba exigiendo el aborto para estas dos pequeñas. No sé si pasamos entonces a escuchar una canción y seguimos comentando el tema del aborto y su incidencia en nuestras vidas. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana. Bueno, vamos a continuar con el tema acerca de la situación sobre el aborto en este país. Una serie de organizaciones feministas, de derechos humanos y activistas de otros lugares, en este caso, bueno, una página de México que encontramos que está muy buena, que hablan acerca de el hecho del aborto acá en Chile, de la propuesta que se realizó en el gobierno de la asquerosa Michelle Bachelet, que supuestamente comprende la despenalización del aborto, producto de las tres causales que dijimos anteriormente, que tienen que ver con la malformación del feto, peligro de muerte para la madre o, en último caso, la violación. Bueno, en el último caso se contempla la violación en este caso, pues. horrible. El proyecto de despenalización ingresó ya en la Cámara chilena, bueno, primero la de diputados, en donde se aprobó en enero de 2015, y luego de un año de intensos debates, los diputados la aprobaron en marzo. Bueno, el Senado es el que tiene que aprobar y continúa en discusión con la Comisión de Salud, y se espera supuestamente que en las próximas semanas se termine el periodo de audiencias con los especialistas. Bueno, el texto que discute indica que en el caso de la violación existiría un plazo como de 12 semanas para efectuar el aborto. O sea, horrible pensar, esto quiere decir hasta los 3 meses nomás una persona que haya sido violada tiene derecho a abortar. Y en el caso de menores de 14 años se aplaza a 14 semanas. Sin embargo, en este caso, con sus 20 semanas, en el caso de la niña de Villarrica, y con las 31 semanas de la otra niña de Concepción, sería imposible que abortaran. Legalistamente hablando, sería supuestamente que ellas no pueden abortar, pues no tienen derecho. Bueno, estamos hablando desde el marco legalista, igual acerca de la situación del aborto acá en Chile. Se supone que una puede abortar hasta más semanas de embarazo, y no sé, ahora sí. Igual acá en este país, en Chile, existe poca información respecto al número de embarazos productos de la violación, pero acá leyendo acerca de unos porcentajes que habló André Uneus, que es una especialista en ginecología infantil, que compareció ante los parlamentarios así como apoyando la causa del aborto, dijo que el 66% de las embarazadas por violación es menor de edad. O sea, es una cifra sumamente grande. O sea, el 66%, bueno, fuera un porcentaje muy bajo, no importa en este caso, pero acá en Chile no es menor la cifra. O sea, son el 66% de las embarazadas es menor de edad, o sea, por violación. Y el 11% tiene menos de 12 años. O sea, son seres pequeños, son niñas así, muy pequeña, estos malditos pedófilos, pederastas asquerosos así, se han llenado las manos así abusando de niñas así, y es decir, son niñas, y en un 90% de los casos son embarazadas por alguien familiar o conocido. Sí, aló, aló. El cable va a ser. Aló. ¿Me oye? Bueno, hay un desperfecto técnico. Y bueno, eso, estábamos hablando de la estadística en este país. Son escalofriantes saber así como que el 90% de los casos las personas, las niñas que son embarazadas son por algún familiar o conocido. O sea, son personas que tienen libre acceso a la casa de estas niñas, niñas. Por lo general son los mismos padres, padrastros, tíos, hermanos o primos quienes llevan a cabo estas violaciones, pues. Las estadísticas recientes revelan que en Chile se realizan al menos 70.000 abortos clandestinos anualmente. Bueno, en este caso yo creo que se refiere como a personas mayores, más mayores de edad igual, pues. Y no sé, pues recordar que nosotras sí estamos en la situación de poder abortar clandestinamente, pues. Estas niñas que están ahora a cargo del Sename difícilmente van a poder efectuar un aborto, pues. Más encima con las familias así presentes, no sé, lo más probable es que sean cristianas y que obliguen a estas niñas a parir, pues. Y eso es lo que va a pasar ahora, o sea, estas dos niñas van a tener que albergar a ese asqueroso ser en su vientre así 9 meses hasta que nazca y no sé, pues, quizá alguna la den en adopción, no sé, así como pensar en todo lo que va a tener que pasar así estas niñas es horrible, así es horrible recordar que nuestro cuerpo así, no sé, es horrible pensar que pertenece así a un objeto sexual, así que lo han hecho los locos, pues, como vernos así como, no sé, como cualquier cosa que pueden llegar y abordar y hacer lo que quieran con nosotros, pues. Es horrible pensar así que en este momento hay cientos de niñas así que en el mundo así están siendo vulnerados, que están siendo expuestos así por su familia, por en este caso así por sus propias madres, así que obligan a silenciar esto porque, no sé, porque tienen miedo de que este macho agresor la abandone, porque tienen miedo de no ser una familia. Y no sé, una mierda así recordar que estamos bajo este sistema heteropatriarcal en donde todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos están siendo violados así. Y bueno, ahora vamos a siguiendo como la misma línea de estas injusticias que tenemos que vivir por el solo hecho de tener vagina. Nos encontramos con el caso de Belén, que es una joven de Tucumán que fue encarcelada por tener un aborto espontáneo en un hospital. O sea, hemos llegado a esos niveles de ridiculización de todo, así como el sistema patriarcal asqueroso ya no tiene ningún sustento. Y bueno, en este caso, así lamentablemente, nuevamente nos encontramos con una de las injusticias así que no podemos comprender simplemente bajo ninguna perspectiva legal tampoco, como es que esta joven de Tucumán haya sido encarcelada por sufrir un aborto espontáneo. Sabemos que el 12 de agosto recién pasado se organizó una marcha en apoyo a ella en Argentina, y bueno, diversas organizaciones la están apoyando. Bueno, las organizaciones exigen la libertad de la joven, que consideran que es una causa que está llena de irregularidades y sin pruebas. La condenan como bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo. La condena de Belén aún no es segura, sino que la sentencia apelada se encuentra en revisión en el máximo tribunal de Tucumán. Acá encontramos el artículo de una página que se llama CIMAC Noticias, quienes dialogaron sobre el caso con algunas personas y nos cuentan que en octubre próximo debería vencer el plazo de prisión preventiva y Belén debería salir en libertad. La justicia tucumana puede ordenar alargar esa prisión por 6 meses más, pero con todas las movilizaciones esperan que haya algún tipo de cambio. También hablan sobre el trato que recibió Belén en el hospital público y dicen que ella ingresó hace 2 años al hospital con dolores abdominales y le informaron que estaba con un aborto espontáneo. Desde el hospital dieron aviso a la policía y en el hospital, en ese hospital es donde sufre la violencia por parte de la policía y del personal médico, y principalmente la violación del derecho a la confidencialidad médico-paciente. Es decir, fue acusada de aborto por aborto. Finalmente, después de estar 5 días internadas, Belén es trasladada directamente al penal de mujeres, donde está hasta el día de hoy. Ya lleva 2 años en prisión preventiva mientras se realiza la investigación, que no tiene ni siquiera pruebas contundentes y que aunque las tuviera no debería estar en la cárcel. Ya hemos sabido ya de muchos casos en los cuales las mujeres han sido acusadas de aborto y han sido encarceladas por decidir sobre sus cuerpos. Este sistema asqueroso con toda su institucionalidad sigue avasallándonos, sigue inculpándonos, sigue amedrentándonos con sus figuras legales para controlar nuestras cuerpos, como lo hace el heteropatriarcado, que asume nuestras cuerpos como objetos, como cosas, donde opinan hueones, donde opinan viejos asquerosos de mierda que tienen todos sus yayas en el Senado, en las cámaras de diputados, viejos asquerosos que están decidiendo por las cuerpos de todas nosotras y por una representación que para nosotras es inexistente. Igual, pues si el Estado al final se decía lo que se decía, no tiene ninguna incidencia en nuestra vida real. Pero sin embargo, sí, se nos hace tangente cuando somos encarceladas o cuando somos obligadas a parir, como estas dos niñas que acá en este territorio, Gualmapu, están siendo obligadas a parir. En los 5 días que estuvo internada Belén en Tucumán, en el hospital de San Miguel, la visitó un cura. O sea, más encima, así como que le mandan un cura. Y con la morbosidad que tiene la iglesia, comenzaron a amedrentarla psicológicamente también. También se la llevó a neonatología, donde están todos los bebés recién nacidos. Esa es una violencia psicológica así horrible la que cometieron contra ella. Amparados por la iglesia, amparados por el Estado, amparados por la ciencia asquerosa, le hicieron un maltrato psicológico, una agresión terrible a Belén. Lleva 2 años en prisión y nunca tuvo acceso a expediente, nunca tuvo una defensoría oficial que la culpó directamente. Nunca la escucharon, nunca tuvo un trato humanizado por parte de la defensoría oficial, y solamente a través de su actual abogada, que es una de las referentes de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Bueno, habrá alguna católica, claro, que la fue a ayudar en este caso. Pudo darse cuenta de la cantidad de injusticias y de la violencia institucional que el gobierno de Tucumán descargó sobre ella. Bueno, ¿cuáles fueron las principales falencias que se advierten en este caso? Es que lo primero es que hubo una condena moral, que el caso está plagado de irregularidades y que no hay pruebas. El feto actualmente no existe, nunca se mantuvo como prueba. El lugar en donde la enfermera del hospital dice que lo encontró con un traumatismo tampoco se preservó en su momento. La escena del supuesto crimen también se violó para que por lo que la enfermera con el supuesto feto llegó en un con el supuesto feto llegó en una caja de cartón diciéndole que era su hijo, cosa que no hay prueba de ello. Luego, en la historia clínica, se dice que a la hora en la cual se encuentra el feto es la hora en que ingresa Belén al hospital, y que el feto en la misma historia clínica al principio es hombre y luego es mujer. Al principio tienen tantas semanas, luego tiene otro tiempo. Hay una serie de irregularidades, con lo cual hace pensar que esto es una causa armada. Lo más probable es que este caso sea un montaje más para llevar al debate también y cuestionar los esfuerzos que hay por un aborto legal. Ya sabemos que los estados funcionan así, la justicia o la injusticia funciona en base a montajes. Ya lo sabemos acá muy bien en el Gualmapu, y en este caso la violencia heteropatriarcal se hace presente también con un montaje. Con evidencias que son vulneradas, evidencias que son manipuladas, que nunca han existido, y que los datos fundamentales de la causa no tienen ninguna validez ni ninguna coherencia. La defensa de Belén presentó un recurso de casación que ahora está en manos del máximo tribunal de justicia para resolver esta situación. Por otra parte, en la ONU se pronunciaron por la libertad de Belén. Es importante porque esta condena lo que busca es dejar un mensaje disciplinador para las mujeres, a que sigan siendo sometidas, a seguir siendo criminalizadas por el aborto, aún en caso de aborto espontáneo, aún sin saber que se estaba embarazada. En Argentina ya han tenido casos similares al de Belén, pero no han llegado a tener condena. Hace 2 años, una mujer que estuvo embarazada en Bariloche, en Río Negro, estuvo encarcelada también por ir a un hospital con consecuencias de hemorragia por un aborto clandestino. En Tierra del Fuego, hace poco, absolvieron a una mujer que tuvo la misma situación. En Jujuy, una joven estuvo encarcelada también por un aborto clandestino, y 2 de sus amigas porque fueron consideradas cómplices. Todo esto es posible porque en Argentina el aborto está penalizado. ¿Qué dice la legalización de Argentina sobre el derecho al aborto? Bueno, en Argentina se está luchando por su legalización y no se respeta el aborto cuando las mujeres tienen embarazos producto de violaciones o cuando representan un riesgo para la vida tampoco. Este derecho que tienen desde en Argentina desde 1922 no se respeta. Recordemos que allá esas causales son causales por las que un aborto se hace viable o se hace legal, pero tampoco se respeta. Es constantemente violada estas causales, algo probablemente que nos va a pasar acá si es que se legaliza el aborto bajo estas 3 causales. Probablemente se van a manipular las evidencias, probablemente nos suceda algo muy parecido a lo que está sucediendo en Tucumán y en Argentina en todos estos casos que les hemos contado. Y bueno, no es ninguna novedad el saber que de alguna u otra forma el heteropatriarcado sigue incidiendo en nuestras vidas y que bajo sus instituciones y su sistema asqueroso que sustenta a los estados tratan una y otra vez de adueñarse de nuestras cuerpos, impidiéndonos tomar decisiones frente a ellas. Bueno, estos han sido algunos de los casos que hemos considerado como importantes informarlos, importantes que sean un tema de discusión en nuestros círculos, amigas, así en todos los territorios. Conversemos sobre el aborto, conversemos también sobre este tipo de situaciones que nos llevan a cuestionarnos un poco más allá de nuestra realidad lésbica, igual, pues, de que igual consideramos nosotras. Como muchas otras lesbianas feministas, que el sexo lésbico nos impide llegar a esta o exponer nuestras cuerpos a este tipo de circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando hay violaciones de por medio? ¿Qué pasa cuando las niñas o las seres con vagina que son violentadas son menores de edad y son entregadas así instantáneamente al estado asqueroso patriarcal para que se adueñen de ellas y de sus casos legales, y claro, a decidir por ellas bajo las perspectivas legales? O qué pasa cuando mujeres o personas con vagina son descubiertas que se hicieron a sí mismas un aborto y son castigadas bajo las legalidades judiciales y morales de este sistema asqueroso de mierda que sustenta todo. Son cuestionamientos igual bastante profundos que muchas veces nos dejan así como que vuelven a aparecer así como en nuestras discusiones, pues hartas veces ya nos ha pasado que hay cosas que por muy mucho que intentemos estar fuera del sistema o nos sentimos, obviamente no estamos representadas por este estado asqueroso, pero sí hay cosas que para algunas personas son importantes, pues, como no sé, el mismo hecho, no sé, hablábamos igual hace algunos programas atrás cuando seguíamos sacando al aire Ataque Cicuta, la importancia que es para algunas amigas trans, por ejemplo, que apareciera en un documento su nombre con el cual se sienten cómodas, porque tienen que mostrar una identificación, por ejemplo, que habla de otra persona que no tiene nada que ver con ella. Entonces, nuevamente nos encontramos con el tema de la legalidad, pues. ¿Cómo confrontarnos así frente a estos temas así? O cómo lograr también accionar así, llegar a tener una orgánica así, una no sé, como sororidad tan activa que el sistema ya no tenga ninguna validez en este tipo de casos, por ejemplo. Cómo haber llegado a esas niñas antes de que el Estado llegara. Cómo estar presente en no sé, así como antes de la vulneración, cómo llegar así como a comunicarnos sobre este tipo de casos con, por ejemplo, las madres así que parieron a esas pobres chiquillas, y como por qué fueron capaces de meter así esas mierdas asquerosas en sus casas, cómo vulneraron así la seguridad de ellas y de sus crías, y ya el heteropatriarcado así está, es parte de la mente de muchas seres con vaginas y de muchas, y está instalado así en su cerebro, así en sus cotidianidades, a tal punto que nos llega a no sé, pues a llegan a aparecer este tipo de casos donde hay una weona así asquerosa que le dice a una cría que guarde silencio por un abuso que sufrió. O sea, no hay ningún tipo de conciencia así sobre lo que es el patriarcado, no hay ningún tipo de conciencia o de posicionamiento político atrás, y probablemente haya una postura evangélica atrás, una postura cristiana, una postura moralista asquerosa y patriarcal detrás de ella. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos así, cómo visibilizamos estos casos, cómo llegamos más lejos, cómo lo hacemos también parte de nuestros cuestionamientos. Y no sé, pues, es súper difícil el tema, pero hay que sacarlo, pues, hay que visibilizar, y en eso estamos, pues. El camino igual es largo, pues, pero sigamos visibilizando todo lo que va pasando, pues. Bueno, y con esto que habló mi amiga, concluimos con el tema de estas niñas violadas. Recordemos, en Villarrica y en Concepción, a manos de estos machos asquerosos que ahora están en prisión preventiva, no toleremos más este tipo de situaciones, no expongamos más a las niñas a esta situación en donde están siendo vulneradas, en donde están siendo violadas, en donde están siendo acosadas. Matemos al macho, segreguémoslo de nuestra vida, así acabemos con él, por favor, así. No aguantemos más que nos vulneren todo el tiempo, ni que nos expongan así. Para las compañeras que son heteros, no sé, paren la mano, dejen de que la expongan a tener que abortar. No es la onda que todo el tiempo tengan que estar abortando y haciéndose mierda su cuerpo, su útero, porque el machito no le importa en realidad, pues si es que te quiere tanto, no te va a tirar el moco así como si nada adentro, sabiendo que podís preñarte, pues si la weá tampoco es un juego, tampoco es así, a ver si hay suerte o no, pues abúrranse ya de sostener este sistema heteropatriarcal, falocéntrico y de privilegio al macho, agresor, violador, asqueroso. Muerte al macho. Muerte al macho. Y eso no lo negaré. Es para tocarme, sabes que resistiré. Puta bollera, histérica, guarra. Sonrío cada vez que me ves y así me llamas. Levanta mis manos juntas hacia el cielo. No obedeceré ni me pondré ese puto velo. Tras cada violación, hagamos un cambio, una revolución, feminismo y anarquía, aquí mi consigue su utopía. Este capitalismo pensé que nunca existiría. Corrupción, iglesia, muerte al patriarcado. Las follaremos en sus cámaras, qué pecado. Salto y traspaso sus muros religiosos. Talibanes con sotana, pedrastas y casposos. Me repugno hasta que le la vamos a reventar. Sábado sería el aborto si Dios pudiera abortar. Tras cada violación, hagamos un cambio, una revolución. Feminismo y anarquía, aquí mi solución. Tras cada palabra, tras cada agresión, tras cada piropo, tras cada violación, hagamos un cambio, una revolución. Feminismo y anarquía, aquí mi solución. Gestiona tu rabia, no dudes en reaccionar. Reparte las tareas de limpieza en tu hogar. Boca en el bordillo y patada en el cogote. Nadie me toca las tetas solo por llevar escote. Y no quiero tener miedo de salir de noche y pensar que me van a violar en el capo de un coche. Mierda de sociedad, las calles también son nuestras. Para cosa que dijeron, rompamos las cadenas. Nancy, Yuri, con Constanza, Rayén, Adalita, Beatriz, Belia, Vanessa, Mariela, Nicole, Silvana, nos duelen desde más lejos todavía, Diana Zacayán, Loana Berkins y Berta Cáceres. Y son tantas y tantas más las lesbianas, las trans, las trabas, las maricas, que nos matan a diario estos machos de mierda. ¿Cuántas otras que sobrevivieron el intento? Ahí están a Vila, a oscuras resistiendo. Son miles las niñas que crecen aterradas y las que sobreviven el terror cotidiano del macho erecto, tirano, maldón, vigilante, golpeador, violador, femicida. ¡Ay, patrona! Se nos ahoga el llanto, se nos hunde el lamento y nos queda la rabia, el grito, el coraje, la urgencia de curarnos el espanto y asumir que es la heterosexualidad la que nos mata, que es cómplice siempre el Estado y la sociedad toda. Queda la urgencia de organizarnos, autogestionar la defensa, huir si es preciso, como tú hicieras, patrona, refugiarnos en el amor de las otras, entrenarnos y defendernos para que no nos arrebaten a ninguna más, responder todas cuando toquen a una y que no haya ninguna violada, secuestrada, asesinada más. Nos queda decir junto a ti, patrona, autodefensa feminista por todo rico. Comparsa de mujeres del bloque feminista acá en la marcha del aborto de Santiago. Hacía mención a todos los femicidios de este año, ya se dieron cuenta que son bastantes. Hicieron mención también de mujeres asesinadas en otros países, Berta Cáceres asesinada en Honduras por su lucha indigenista contra las transnacionales, y haciendo un llamado fuerte a la autodefensa feminista. Para Radio Curru, desde la marcha del aborto acá en Santiago.

Y bueno, solamente hacemos un llamado para que estemos ahí. Nosotras haremos lo posible por ir con la radio para saber de, específicamente cuál es su situación, porque tenemos mucha información de la prisión de la Machi y Francisca Lincolnao, que como se leyó en, el, en la declaración pública que se sacó por medio de la red de apoyo a su persona, sabemos que está en unas condiciones muy malas de salud, en las cuales se han ido deteriorando cada día más, porque su persona y su espíritu se va viendo cada vez más deteriorado por el tema de la prisión. Pero de Lisa sabemos súper poco, entonces si alguien tiene información y nos puede hacer llegar esa información sobre su situación de prisión, estaríamos súper agradecidas para poderla difundir. Como les decíamos, nos incumbe bastante a nosotras como mujeres lesbianas, feministas, transfeministas, estar al tanto de lo que sucede con nuestras compañeras presas. No olvidemos también a la Sol, que está en Santiago, a la Nati también, que está en Santiago, que también están presentes, pero igual consideramos que muchas veces hay bastante información sobre nuestras compañeras que están presas allá en el centro del territorio. Sin embargo, acá nos vemos avasalladas normalmente por la centralización de la información, pues, por lo que tratamos de difundir bastante lo que es la situación del estado de salud de la Machi específicamente. Les contamos que con respecto a la situación actual de la Machi, hay algunas actividades que se comenzarán a realizar esta semana bajo la convocatoria que hay de agitación anticarcelaria, que recordemos que fue una idea que nace a partir de las visitas en definitiva que tuvieron, o el encuentro que tuvieron algunas y algunos compañeros con el Machi Celestino, quien manifestaba la inquietud de hacer algo más amplio que surgiera a partir del cuestionamiento de la existencia de la cárcel misma y del sistema carcelario. Esto llevó a que se organizara una semana de agitación en la cual se va a hablar de los casos de encarcelamiento de hartas personas que están sufriendo la prisión política. Y bueno, es como responsabilidad de nosotras como mujeres, como lesbianas feministas, comunicar el estado de salud de la Machi Francisca Lincolnao, comunicar el estado también de la compañera Elisa Rojas, que se encuentra en Angol. Por lo tanto, estamos en eso, estamos tratando de difundir lo más posible lo que va saliendo por medio de la participación en la red de apoyo, por medio de agrupaciones también que sacan información constantemente. Y bueno, ahora queremos conversarles un poco más sobre lo que está sucediendo en Conce. Para esto vamos a llamar a... vamos a hacer un contacto que no parece que no va a poder suceder. a tratar de hacerlo. No sé si quieren agregar algo. Nos ha costado retomar el hilo del programa. Hemos tenido varios desperfectos técnicos con el micrófono, pero bueno, ahí esperamos ya para la próxima tener un programa más íntegro para nuestros auditores. Y eso, recordar que esta jornada de agitación también va a ser paralelamente a otras ciudades como la de Iquique, Coquimbo, La Serena, Santiago, Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Hay una red de varias organizaciones que van a estar así visibilizando y manifestándose en contra del sistema carcelario. Es importante que nos reunamos como piño y visibilicemos la situación que están sufriendo estas personas encarceladas hace varios meses ya por el Estado terrorista, quien lo inculpa y lo encarcela por tener una visión distinta a la del sistema capitalista, opresor y devastador de la tierra. Esta persecución ya ha estado presente desde hace varios años, agudizada más en el gobierno de Pinochet, que mal no recordamos que este maldito facho asqueroso fue el que le robó caleta de tierra y le quitó soberanía al pueblo mapuche, quien hizo títulos de dominio y engañó a mucha gente acá en el campo que por no saber leer ni escribir, bueno, realmente tampoco lo necesitaban. Este maldito hizo firmar y ceder caleta de tierra sin que ellos supieran a todos los latifundistas que hoy en día son dueños de gran parte de territorio acá en el sur y que son dueños en base a saqueo, a muerte, a sangre. Mucha gente ha muerto en base a esta actitud imperialista de los latifundistas que llegaron solamente a querer poseer la tierra. Delante estábamos igual hablando acerca de las hectáreas a las que las forestales Mininco y Arauco tienen acá en el sur. Son muchas hectáreas de tierra en donde estos malditos tienen sembrado pino y eucalipto para la industria, para seguir progresando como país, no sé, una mierda la silvicultura y todos sus proyectos de forestal y geotermia. Hay muchos proyectos que se llevaron a cabo igual en el gobierno, en el primer periodo de la Chile y también ahora en este segundo periodo, y está bien difícil recordar así como todos los proyectos de geotermia y de parque eólico igual que están aquí en el sur, porque no mucha gente sabe que realmente en los medios de comunicación masiva como la TV y la prensa van a mostrar que la caga que está en el sur, la caga con la tierra, con la gente. Hay gente que está sufriendo, que está siendo torturada, que está siendo secuestrada por defender la tierra, por querer preservar este lugar, para que no lo sigan devastando. De dinero y de progreso, y seguimos con más música. Let's go. sobre las actividades que tienen esta semana en solidaridad con Elisa Rojas y la Machi Francisca Linconado. Hola, ¿cómo estás? Las presas políticas por el Estado chileno. Y comenzamos esta solidaridad primero con la mía que está en presa, por la Elisa Rojas y por la Machi Francisca Linconado, que se encuentra en grave estado de salud. Y comenzamos esta jornada de agitación primero con difusión acerca del estado de salud de la Machi y de la condición de la Elisa. El domingo tenemos una tocata solidaria, este domingo, ¿cierto?, en la que se sumaron 12 bandas aquí en el Bar La Cuna, en Maipú 452, y todo por solidaridad. Así que súper bien por el apañe a toda la gente, a todos los compañeros que van a tocar ahí y a toda la gente que asista. Bueno, ¿cómo les fue con el meeting de ayer sobre las niñas que fueron violadas en Conce y en Villarrica? Claro, ayer estuvimos una jornada también de agitación y en contra del Estado por su... A ver, tuvimos un pequeño percance, vamos a ver. Violadas y abusadas por sus padrastros, ¿cierto? Y llegó, convocamos hombres y mujeres. O sea, convocamos a todos los sexos en realidad, pero llegamos principalmente mujeres. No llegamos muchas, pero por lo menos llegamos con pulenta fuerza y estuvo bacán igual. Obvio, problema con los pacos como siempre, pero eso es siempre, pues ya estamos medio acostumbrados porque ustedes saben, pues, los pacos al servicio de del Estado y de los del patriarcado y su misoginia. Pues. Claro. Oye, ¿y han sabido sobre la situación de la niña que fue violada y que está embarazada ya en Concepción? Nada, porque sabes que invisibilizaron el tema, salió una vez la semana pasada y no volvió a salir. Y ningún antecedente, nada, nada. Solo que la niña la habían llevado al hospital y que le prohibieron hacerse un aborto. Entonces la tienen como bajo vigilancia. Ella podía o quería abortar y no se lo permitieron, o no saben. Lo que pasa es que no se sabe, no tenemos esos antecedentes. Lo que pasa es que no debería abortar, pues. O sea, claro. Lo que pasa es que debería abortar, perdón, claro. ¿Me entiendes? O sea, una niña de 11 años no está capacitada para ser madre ni tomar decisiones respecto a eso. Lamentablemente está invisibilizada la información y la familia, nada, no tenemos antecedentes. Hemos buscado, pero no. Así está muy oculto, fue como que desapareció. Oye, y ya, cuéntanos entonces, ¿cuáles son las actividades que van a tener? Ya sabemos lo de la tocata, entonces, ¿o qué día era la tocata? Esto es el domingo 28, domingo. A partir de las 2 de la tarde. Ya, y las otras actividades, creo que son una serie de convocatorias. Sí, el 3 de septiembre tenemos una jornada de conversación en Penco con el sindicato de Alguera, en el sindicato de Alguera en Penco, por el trabajo de nuestro cuerpo y nuestro territorio. También vienen las compañeras del ampliado feminista de Santiago, unas lamien de Arauco, y conversatorio ahí con mujeres sobre el tema. Y eso, y el domingo es una convocatoria abierta, que es una jornada, un meeting afuera de la cárcel de Angol por la liberación de la Roja. Entonces, y ahí se nos están sumando algunas bailarines, algunas danzarinas y danzarines de Santiago, y estamos convocando a los danzarines de Concepción a ver si se suman, o danzarines de todos lados. Elisa es danzarina, es bailarina. Sí, por lo menos danza. Hasta ahora tenemos confirmado la directora que trabajó con ella en la compañía de danza. Ella va a ir a hablar así por el trabajo de la Elisa. Bueno, entonces eso sería, esa visita masiva sería el 4? El 4 de septiembre, afuera de la cárcel de Angol, una convocatoria abierta. Ya. Es abierta y la idea es que la gente lleve su propaganda y pancarta y todo lo que tenga que ver con la libertad de las lamien. Bueno. Están todos invitados porque Temuco, estamos todos juntos. Sí, pues. Sí, nosotras, bueno, eso. Ustedes nos invitaron a nosotras y claro, queremos ser claro. parte igual de esa convocatoria y apañar con el tema de la difusión, así que vamos a hacer lo posible sí. para estar ahí. Pues. Y ya, pues, la tocata es el domingo y nosotros enviamos la plata a la Machi el lunes. El lunes ya. le depositamos a la cuenta de banco de la hija. Ya, bueno. Así que ahí también estamos contentos con cuánto fue la plata y todo. Claro. Y alimento. Buena. Ya pues, compañera. Ya, pues, compa, bacán hablar con ustedes. Bacán. Que fuerza para allá, Tonegüen, y ojalá que nos topemos ahí, pues. Sí, pues, nos vamos a ver pronto igual. Ya. Tonegüen, saludo a todas. Sabemos que se está movilizando allá, cabras, así que estamos sí. todas en la misma. Acá, todas las cabras, terrible apañando. Así buena. Que acá en Arto Nehuen para ustedes también, abrazo. Buena, abrazo. Ya, nos vemos pronto. Peu Cayal. Bueno, ahí estamos con nuestra amiga de Conce, que nos contaba las actividades que vienen ahora allá en el territorio penquista para solidarizar con la situación carcelaria de Elisa Rojas, especialmente que están más cerca de ellas, igual allá en Angol, y de, por supuesto, la Machi Francisca Linconao, que ya estamos al tanto de su situación carcelaria, de su situación y su condición de salud, que cada día se va deteriorando mucho más. Sabemos que en ambos casos no hay pruebas contundentes, sabemos que el caso Luxinger Mackay es un montaje, un completo y absurdo montaje, que no hay pruebas contundentes para inculpar a ninguna de las personas que está en estos momentos en prisión preventiva, ni para mantener a la Machi, ni para mantener al resto de los comuneros que están en la cárcel de hombres. Y lo mismo en el caso de la comunidad Huente Huincul-Mapu, en el cual fue inculpada Elisa Rojas, perdón. Son montajes burdos, son montajes que se basan bajo las lógicas ridículas de la legalidad burguesa heteropatriarcal del Estado chileno, que, bueno, no es primera vez que nos enfrentamos a esto, no es primera vez que los argumentos son baratos, que son ridículos y que nos hacen pensar seriamente en cuál es la validez de esta justicia, o más bien comprobar que no tiene ninguna validez, que las leyes están hechas por los ricos y por el Estado, y están hechas para encarcelar a los pobres y a los luchadores sociales y luchadoras sociales. Bueno, esas eran las actividades en Concepción. Hablando ahora de Temuco Guarria, comenzamos las actividades este jueves, o sea, el día de mañana, con una actividad donde va a estar la feminista comunitaria, educadora tradicional de la montaña de Xtalapan, Lorena Cabnal. Quien es defensora de los pueblos originarios y pertenece al pueblo Winca Maya. Ella es una mujer feminista comunitaria que nos va a hablar sobre la experiencia de su pueblo, y también todo esto bajo el marco del caso Luxinger Mackay, y en específico de la situación carcelaria de la Machi Francisca Linconao Huircapán. Esto va a ser el jueves 25 de agosto a las 5:30 de la tarde en Aldunate número 35, entre Balmaceda y Miraflores. Entonces, recordamos, Aldunate número 35, entre Balmaceda y Miraflores, va a estar Lorena Cabnal, que nos viene a visitar desde el territorio conocido actualmente como Guatemala, de uno de sus pueblos, que debe tener muchos igual Guatemala, donde, bueno, el conversatorio se llama Mujeres contra todas las opresiones, racismo y el patriarcado nos matan. Esto va a ser el día de mañana. También recordemos que el viernes hay una marcha que está siendo convocada bajo la convocatoria de agitación anticarcelaria. Y bueno, esto va a comenzar, a ver si alguien, yo no alcanzo a leer allá, pero si tú puedes leerlo. Esto comienza el 26 de agosto, afuera de la cárcel de mujeres, una marcha pasacalle por la libertad de la machi Francisca Lincolnao y las les preses políticos, desde las 9 a.m. El 27 de agosto, en el hogar Pelontúe, foro prisión política, olla común, música, las encinas, desde las 10. El 28 de agosto, Choquín Mapu Palicatún, Dragún, avenida Tiers, 1144, Nueva Imperial, desde las 8 a.m. El 1 de septiembre, Biblioteca Mapuche, Mogeleam, Kimun, Dragún, Pantallazo, Matetún, prisión política, Machi Celestino, Córdoba, desde las 7 p.m. El 3 de septiembre, cárcel de hombres, concentración y tocata familiar desde las 11 a.m. por la unificación contra todas las cárceles. Habían otras actividades igual, creo que el lunes hay otra convocatoria que vamos estamos buscando acá rápidamente, también por la libertad de la Machi Francisca Lincolnao. Bueno, igual así contarles de que hace unos días atrás la Machi sufrió un accidente en la cárcel, del cual ni siquiera a la familia se le informó sobre lo que había pasado. Nos informamos por medio de la prensa de lo que había sucedido. Fuimos como radio a exigir una declaración pública, pero no hubo respuesta ni del hospital ni posteriormente en la cárcel. No se dio ninguna declaración sobre la situación de la Machi, así que estamos muy preocupados. Sabemos que todo lo que pase, la comunicación, así como que la información que se está divulgando por los medios, es súper ambigua, como siempre lo hace el Estado, ¿cierto? Que es el dueño de los medios de comunicación, que son los que van al final interpretando y construyendo realidades en las cabezas de las personas, pues. Cuando uno, no sé, pues de repente en diversas actividades así se está entregando propaganda, hay gente que está así como que pone cara de asco cuando uno le pasa así propagandas. Entonces hay que tener en cuenta así que los medios construyen realidades que son incongruentes, falsas y fascistas, pues. Fascistas con el tema de, bueno, especialmente ese asqueroso del Andrés Joanet, ese intendente de mierda que todo el rato está tratando de imponer un miedo así, un miedo como masivo, a partir del terrorismo, de los términos de terrorismo y de la violencia en la Araucanía. Como que van construyendo en las personas opiniones igual, pues. Y dentro de esas opiniones la gente va cayendo en weas absurdas, pues, como no informarse por sí mismo, no buscar información por otros lados, sino que buscarla en los medios formales, quedarse con lo que dice la televisión. Y bueno, todas las personas que, no sé, pues, que han tenido así como la oportunidad de ver los noticiarios así de la Araucanía y los noticiarios de así como, claro, o sea, los no independientes, sino que los del Estado, así como que nos damos cuenta que las informaciones se tergiversan y se ocultan caleta de cosas, pues, como por ejemplo esa cosa que le cayó en la cabeza a la Machi, el accidente que sufrió en la cárcel. Nadie habló de eso, pues. Y los locos están ahí, pues. Televisión Nacional, nosotras los vemos así cuando están ahí presentes y están firmando y están con sus grabadoras, CNN, pero no muestran nada, pues. Todo lo ocultan todo el rato. Entonces, lamentablemente así como que No sé, pues no toda la gente así va a optar por los medios de contrainformación, pues por eso hacemos un llamado igual así como a difundir la información que vamos subiendo como radio, así como programa igual Ataque Cicuta, que como les contamos vamos a volver a seguir denunciando así porque esta mierda asquerosa de patriarcado así, de sistema sustentado en el heteropatriarcado así, tiene que cagar en algún momento. Y bueno, esta es una herramienta, así una herramienta de posicionamiento político también, en el cual nos hacemos presentes como lesbianas, así como feministas, como transfeministas, nos hacemos presentes y visibilizamos nuestras posiciones también, nos visibilizamos a nosotras mismas, visibilizamos nuestras vivencias, nuestras experiencias y lo que nos rodea en nuestro entorno, pues. Así que, bueno, eso. No sé si quieres decir. Bueno, no sé qué más agregar, ya está todo dicho en realidad, pero no sé, convocar a todas las personas que estemos interesadas en esto, no sé, tenemos que apañarnos, tenemos que juntarnos, unirnos y no sé, agitar, es lo único que queda, sí. La justicia, no, la injusticia no va a ser nada. Están para colaborar en función de los ricos, de los poderosos. Los fiscales están todos sobornados, todos pagados por las familias de monedas para que sigan manteniendo a los presos encarcelados. No sé, eso. ¿Del día lunes? Bueno, vamos a seguir con más música. Burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por asesinatos si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar. Alza dúa, macho se queda. Aunque abrace a sus amigos, macho se queda. Aunque prepare la comida, macho se queda. Aunque baje la tapa del baño, macho se queda, macho se queda. Y lo sabes cuando le sigues la corriente. Algo no te huele bien en ese hombre diferente. ¿Diferente a qué? Al papá maltratador, al tío violador. Dentro de todo guerrillero hay un macho opresor. Diferente, jajaja, ahora son todos especiales. Tiernos, delicados y bien sentimentales. Capaces de expresar toda una gama de emociones. Como no querer oír sobre sus tristes opresiones. ¿Diferente a qué? Al marido golpeador, al profe acosador. Dentro de todo libertario hay un macho opresor. Opresor. Te lo digo así, con todas sus letras, porque sé que es eso lo que te molesta. Hace rato que estoy clara y para cantarlo estoy lista. Estoy bien vía que no existe ningún hombre feminista. No hay hombres feministas, solo machos y sus aristas. De tantos colores y de tantos tipos. A ver si me sale

Salgamos de nuestro letargo, de nuestra comodidad, del computador, del internet, de la camita calentita, de la película. Acordémonos que estamos en una situación igual más privilegiada de quienes están en esas cárceles, en esos centros de exterminio. Así que lo único que nos queda es movilizarnos nomás. ¿Algo que decir? Separatismo. Bueno, eso sería, cabres, para todas ustedes. Con mucho amor, con mucho odio también para todos los machos asquerosos de mierda que se mueran, todos malditos violadores. Lo odiamos y lo vamos a seguir funando, así que... Solamente tienen que esperar. Y prontamente estaremos con un nuevo Facebook. Porque nos cerraron la weá, po. De más que algún machito nos denunció, nos reportó como spam o como algún material... que los violente a ellos, pobrecitos, y bueno, ya vamos a volver igual con otra página. Ahí vamos a tratar de agregar a todas nuestras contactos antiguas, porque sí, pues esto pasó así después de una funa que subimos al internet, donde funamos un asqueroso maldito que se llama, ya para qué vamos a estar con weá, ya voy a decir el nombre, se llama Claudio Mejías. Y es de San Miguel y bueno, está la información circulando. Él es un agresor, agredió a una chiquilla ya en Santiago, así que está funado también el weón. Y bueno, después de esa funa, como que nos cagaron el Facebook. Y como obviamente Facebook siempre apaña a los machos culiados asquerosos, porque el creador es un macho culiado también. Obviamente le dio la mano al weón para que denunciara y nos cagaron el Face, pero vamos a estar de nuevo. Y eso, pues, nada, muerte al macho, muerte a la heteronorma, separatismo y a cortar pichulas violadoras.